Se puso una gorrita marrón. Bueno, vamos con una canción de un grupo que nos ha influenciado mucho, que fueron los Who. Son los Who. Y ellos hicieron esta Pictures of Lily, o las fotos de Lily. Ahí lo presentó el mismo Ciro entonces, ¿eh? Esta canción de Who. Fotos de Lily, Ataque 77, cuarto día del Pepsi Music 2005. Luis, a través de Mega 98.3. De Lily.